¿Cómo estás? ¿Estás ahí? Nosotros estamos aquí en diálogo abierto y estamos estableciendo un puente extenso, invisible, potente hacia vos. Por eso en el encuentro de media tarde, en el show de la media tarde, te vamos a presentar hoy, en vivo, a Víctor Heredia, el hombre y el cantante. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contento, por supuesto, estar aquí junto a ustedes. Y en azul por primera vez para presentar el espectáculo que estamos realizando a lo largo y a lo ancho del país desde el mes de octubre. ¿A qué hora comienza el espectáculo? Tengo entendido que es a las 21:30. 21:30 en el Club Chacarita. Así es. ¿Qué te pareció, Azul? ¿A qué hora llegaste? Llegamos bastante temprano, vinimos viajando de noche desde Puan, así que no tuvimos oportunidad de ver demasiada cosa, ¿no? Porque veníamos durmiendo casi todos en el micro. Me dijeron que sos bastante riguroso como profesional. No sé si soy riguroso, más bien diría que soy profesional. Creo que para que las cosas salgan bien hay que preocuparse por todas las áreas que hacen a un espectáculo, en el caso de nuestro espectáculo, específicamente el sonido y las luces. Y en ese sentido sí soy profesional, porque entiendo que la gente debe recibir exactamente lo que espera de un artista, y creo que es obligación nuestra darles lo mejor. ¿Qué edad tenés? 38 años. 38. ¿Y desde qué edad estás buscándote en la canción? Desde muy jovencito, creo que me busco todavía, porque, y me encanta la palabra que usaste, porque justamente mi tarea es un oficio, yo te diría que es un oficio que me ha regalado la vida, y a través de ese oficio intento expresarme todos los días como ser humano, y a través de esa expresión quizá a veces coincida con la expresión de otros seres humanos. Esto es lo bello que tiene la música, lo bello que tiene la posibilidad de escribir poesía. Hoy estaba mirando un programa de televisión y se llama 20 Mujeres, un programa nuevo. Y le preguntan a un médico, ¿qué es el amor? ¿Qué se necesita para amar? Y el médico dijo algo que me impactó. Dice, amar es diálogo y creación. Sí, es interesante eso. Diálogo y creación. Vos sabés que yo me quedé pensando, porque no solo amor, ¿no es cierto?, a la pareja, a los hijos. También, y lo traigo a colación precisamente en este momento, porque tu tarea es amor, realmente, ¿no es cierto? Siento que sí, porque de otra forma muchas cosas que han pasado y que pasan generalmente en la vida de un artista serían insoportables. Creo que únicamente puede cruzarse ese camino cuando uno siente una verdadera vocación, y en esa vocación indudablemente tiene que haber amor. ¿Cuáles son, Víctor, algunas de esas cosas insoportables que vos decís pasan en la vida de un artista? ¿Algunas, por ejemplo? Mira, sucede que los artistas son hombres, son seres muy sensibles, y frecuentemente en nuestro medio a veces las cosas no andan tal cual uno quisiera. Entonces, para sobrellevarlas creo que debe haber vocación, debe haber amor, ¿no? Si me pedís un ejemplo, te diría que durante muchos años mi canción estuvo proscripta, y bien podría haber yo en ese momento elegido otra tarea, elegido otro trabajo, pero sentí que imperiosamente necesitaba realizar la tarea a la que estaba designado en la vida, y esa tarea indudablemente era cantar, es hacer música y expresarme y tratar humildemente de expresar a los demás. Entonces creo que pude cruzar ese abismo enorme que existía en ese momento entre mi canción y la posibilidad de que sea una canción libre, justamente por esa vocación y por ese amor. Más allá del silencio, Víctor Heredia hoy se puede expresar creando, cantando, amando y dando sus vivencias. Víctor Heredia, poeta y trovador, sobreviviendo. Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito

Hacemos una pausa en el show de la media tarde, hoy con Víctor Heredia, y vamos a los computables. El Departamento de Producciones Rurales de Radio Azul presenta Guía de Remates. Sheriff, martes 9 en San Jorge, 10:30 horas, 300 vacunos. En La Madrid, martes 9, 14 horas, 1000 vacunos. Mario Livio, Sociedad Anónima, miércoles 10 de abril en Belloso, 2000 vacunos y 200 ovejas Corridale nuevas. El Departamento de Producciones Rurales de Radio Azul presentó Guía de Remates. Invierta seguridad en su vehículo, vigía, protector automático de motores, vende y coloca Ridao y Ricó, Mitre 236. Despensa, fiambrería, verdulería y anexo de Miguel Celaye, la más completa del barrio, Castellar 963 Azul. Desde el centro de la provincia atendemos toda la zona. Rectificaciones Modarelli, más experiencia y garantía, Olavarría. Comunicado para jóvenes. Polar presenta su línea de camperas exclusivísimas. Encuéntrese en Hub con la moda joven. Suéteres y camperas Polar. Pasaje Paseo del Azul, local 11. El perfecto relax para su cuerpo y su espíritu, gimnasia y baño sauna en Sauna Azul, Belgrano y Burgos. Primera vez en Azul, Los Pitufos, en la flauta mágica de los seis pitufos, Cine Odeón, jueves 17:45. Transportes de la Vega, Buenos Aires, Estación Solá, teléfono 219600. Transportes de la Vega en Azul, Castellar 667, teléfono 22428. Transmite LU10 Radio Azul en la frecuencia de 1320 kHz, amplitud modulada, desde la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Es muy importante que estés ahí, demasiado importante que estés ahí, porque entre vos y yo hay un puente inmenso de comunicación. Y hoy tenemos en el show de la media tarde a Víctor Heredia. Seguimos en diálogo abierto con él. Silvio, te escuchamos a vos. ¿Qué diferencia ves entre tu viejo Matías y Sobreviviendo? Creo que son dos obras absolutamente distintas, porque El viejo Matías es una obra prácticamente de adolescencia, es una obra que escribí cuando yo tenía entre 19 y 20 años, y Sobreviviendo es, creo que es una obra madura. Por otra parte, si tuviera que hacer un análisis de cada una de estas dos obras, te diría que está mejor escrita Sobreviviendo que El viejo Matías, porque El viejo Matías es una canción que apenas tuvo en retoques, ¿no? Porque en aquella época a mí me parecía que yo tenía que escribir exactamente lo que me salía, ¿no? Y no hacía una elaboración, no hacía una tarea artesanal con la canción. Entonces creo que es una obra de adolescencia y, como te decía, Sobreviviendo es una obra actual de el hombre que te está hablando ahora, ¿no? Con toda la experiencia que ha vivido. ¿Qué aporte ves que estás haciendo a la música popular? Eso no soy yo quien debe decirlo, creo que esto lo debieran decir los críticos, si verdaderamente estoy haciendo un aporte. En principio no me detengo nunca a pensar en esas cosas. Creo en lo que hago, sí, creo en la música, creo en la felicidad que eso me produce, nada más. ¿Y qué aporte pretendés hacer entonces, Víctor, a la música popular? No tengo ninguna pretensión, no hay ninguna pretensión de aportar nada a la música popular, solamente cantar, hacer música, como te decía, que me produce una absoluta felicidad cuando canto, y comunicarme con la gente, solamente eso, tratar de expresar y expresarme a través de la música y de la poesía. ¿Qué siente más que un cantante como vos, un compositor de música, cuando sus canciones no son permitidas, no son aceptadas, en este caso durante mucho tiempo por el gobierno, por ejemplo? Mira, indudablemente se siente un profundo dolor, porque esto le pasaría a cualquiera. Si a un carpintero le prohibieran trabajar en madera, sentiría que le falta eso, le falta el olor de la madera. Mi tarea es estar con la gente, y cuando a mí me prohíben o me censuran, me inhiben de estar con la gente, y esto indudablemente te tiene que causar dolor. pero vos como ser tenés un tema, el que habla de la langosta, que es una serie de insinuaciones, de, digamos, elípticas, y lograste llegar a la gente y la gente interpretó eso en un determinado contexto, ¿no? Así es, había un código, indudablemente. En algunos momentos teníamos nosotros la posibilidad de utilizarlo, y entonces a través de una canción como informe de la situación utilicé un código que la gente comprendió rápidamente, porque tengo la suerte, y tenemos todos nosotros la suerte, de vivir en un país donde hay gente capaz, inteligente, y en momentos determinados de usar un poco la imaginación. ¿Cuál es tu apreciación del momento actual del país? Creo que es un momento difícil, te diría que es un momento original, porque estamos conscientes todos nosotros que tenemos la inmensa responsabilidad de sostener la democracia argentina. Y sin embargo también somos conscientes que esta responsabilidad que nos cabe a todos nosotros es una tarea verdaderamente ardua, porque vivimos constantemente los inconvenientes económicos y sociales que hemos heredado de muchos años atrás en nuestro país. Y quizá la inexperiencia de algunas generaciones los ha llevado a pensar que la democracia empezaba y terminaba con la asunción del gobierno del doctor Alfonsín. Y justamente allí empezaba la tarea de comenzar a hacer de este un país verdaderamente democrático. Es decir, en principio esta democracia nos da la posibilidad de tener esta charla hoy aquí en la radio, cosa que hace años atrás no la podíamos tener. Hubiera sido absolutamente imposible. En principio la democracia nos da a nosotros la posibilidad de ejercer nuestra oposición, si se quiere, a las cosas que nos parecen que están mal conducidas. Y también nos da la posibilidad de tomar conciencia que los enemigos de los procesos democráticos están trabajando arduamente para que este gobierno del doctor Alfonsín y por ende nuestra democracia no lleguen a buen fin. Entonces, por eso te decía que es un momento original, porque acaba de empezar nuestra tarea, nuestra lucha, la lucha de todos los argentinos para sacar el país adelante pese a las dificultades sociales y económicas. Y creo entrever en el gobierno del doctor Alfonsín y en algunos hombres que lo rodean la preocupación constante por los problemas económicos y por los problemas sociales. Esto no quiere decir que acierten en todo, pero definitivamente esa preocupación existe, y cuando uno opone un pensamiento a las conducciones que cree que no son correctas, debe oponer ese pensamiento con la solución en la mano. Y creo que todos nosotros sabemos cuál es el camino que tenemos que tomar. Víctor, habitualmente, ¿en qué cosas, situaciones o momentos te inspirás para componer canciones? Hay un momento determinado para componer canciones. Yo creo que las canciones se van haciendo solas durante la vida, te diría, ¿no? Hay canciones como Bebe en mi cántaro, por ejemplo, que yo la debo haber estado escribiendo durante casi 5 o 6 años. La tenía en la cabeza y recién la estaban pasando ustedes y me acordaba de eso, ¿no? La tuve en la cabeza mucho tiempo, escribí creo que 15 o 20 poemas a mi padre, y ninguna de las cosas que había escrito me convencía, porque sentía que no había podido sintetizar en el poema lo que yo quería expresar como hijo. Y después de mucho tiempo logré conciliar mi sentimiento con lo que estaba escribiendo y apareció en mi cántaro. Pero es una canción que, como te decía, quizá la estuve escribiendo, yo digo 6 años porque fue cuando tomé conciencia de lo que quería escribir, pero quizá la estuve escribiendo toda mi vida esa canción. ¿Qué significa para Víctor Heredia el otro? El otro, los demás, el otro es aquel, aquellos, nosotros. El otro soy yo. Creo que somos espejos, cada uno de nosotros, de los hombres que tenemos enfrente. Los seres humanos establecemos diferencias porque no tenemos seguridad en nosotros mismos. Vemos los defectos de los demás para corroborar que nosotros esos defectos no los tenemos. Y nos sentimos felices cuando descubrimos que el otro tiene un defecto que nosotros no tenemos. Y sin embargo estamos incurriendo en un error mucho más grave. Es decir, que estamos analizando a un ser humano como si fuera una cosa externa a nosotros. Y ese ser humano pertenece a este planeta, pertenece a esta tierra, a la tierra que todos pisamos, ha nacido de un vientre al igual que todos nosotros, y nuestra tarea sería exactamente la contraria, no criticarlo, sino tratar de ver en nosotros ese defecto, y si no lo tenemos, darle la solución a él para que también lo pierda. ¿Recordás? Lógicamente que sí, pero ¿cuál fue el tema que te llevó al triunfo en Cosquín? Sí, Para cobrar altura. Una samba, la primera canción que escribí pensando que podía ser una canción completa, ¿no? La escribí a los 15 años. ¿Y cómo te ves en perspectiva hasta el presente a partir de esa samba? Con esa canción me pasa algo muy especial. Siempre me sorprende porque voy descubriendo aristas, cosas nuevas, ¿no? En ese tema, a pesar de que fue un tema de absoluta juventud. Aparte, no todo el mundo sabe que es de Víctor Heredia ese tema. Yo lo desconocía, por ejemplo. Muy, muy lindo. Víctor, tu impresión sobre el amor de pareja. Creo que es fundamental. Indudablemente. ¿Es un motor? Es un motor, es un deseo irrefrenable el de tener una pareja, el de hacer familia, el de traer hijos al mundo. Creo que no hay hombre que sea capaz de tener el poder de frenar ese impulso. Quizá los que frenan ese impulso indudablemente están frenando una consecuencia de vida. Y creo que cada uno de nosotros quiere proyectarse en el futuro, porque esto es la tarea también que tiene cada ser humano que ha venido a esta tierra, proyectarse en el futuro. Y esto se hace únicamente a través de la pareja y a través de los hijos. ¿Tu concepto de amistad? La amistad es algo invalorable. Creo que nosotros podemos tener infinidad de parientes y a quienes les podemos dar el mayor cariño y recibir de ellos el mayor cariño. Pero con los amigos es distinto. Los amigos se eligen a lo largo de la vida y creo que esto también es parte de un amor especial, ¿no? Víctor, se me ocurre cuando escuchaba yo tu último larga duración que durante mucho tiempo debes haber tenido la idea de componer ese álbum con todas esas canciones, Solo Quiero la Vida. ¿Cómo nace ese álbum? El álbum nace en principio porque después de haber escrito canciones que jamás hubiera querido escribir como Informe o como Todavía Cantando, que justamente es Sobreviviendo, me di cuenta de que empezaba a tomar conciencia de que la vida era absolutamente fugaz, no solamente fugaz en el sentido de lo que el tiempo se lleva, ¿no?, de cómo corre el tiempo, sino también fugaz frente a la posibilidad del terrible poder que tienen algunos hombres sobre todos nosotros en este mundo. Cuando me refiero a un terrible poder, me refiero a aquellos hombres que tienen en sus manos la posibilidad de destruir este planeta en 5 segundos. Aquellos hombres que tienen el oficio de la guerra, el oficio más terrible que yo creo que puede tener un ser humano, matar a otro ser humano. Me acordé de Hiroshima, me acordé de Nagasaki, me acordé de Vietnam, me acordé de Corea y me acordé indudablemente también de las Malvinas. Entonces pensé que con la muerte de un solo ser humano es absolutamente ejemplificado esto que estoy diciendo. Cualquiera de los chicos que murió en las Malvinas tenía toda una vida por delante. Y esto no es un proceso natural. Morir en la guerra no es un proceso natural. Y sin embargo, a través de muchos años en nuestra historia nos hemos acostumbrado a que las guerras existan. Y leemos el diario y estamos tranquilos porque lo que pasa, pasa en Vietnam, ¿no? O estamos tranquilos porque lo que pasa, pasa en Medio Oriente. Y nos conmovió y nos asustó y nos llenó de temor que pasara en las Malvinas, porque estaba muy cerca de nuestro territorio. Esto es la guerra. Entonces sentí que tenía una profunda necesidad de decir algo sobre la paz, de impulsar y hacer tomar conciencia a todas aquellas personas que no la tenían acerca del terrible flagelo de la guerra. Y casualmente con las canciones que estaba escribiendo en ese momento, en la Capital Federal se estaba formando el llamamiento de los 100 para seguir viviendo. Y tengo el orgullo de ser uno de los fundadores de ese movimiento junto a otras hermosas personalidades de nuestro país, como podrían ser Susana Rinaldi, María Elena Walsh, Federico Luppi, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, hombres que, te diría, pensamos absolutamente distintos. Nuestras ideologías son absolutamente diferentes y sin embargo hemos dejado de lado esas diferencias para aunar esfuerzos y para sumarnos a la lucha de todos los hombres del mundo que pelean por la paz. Entonces, en este momento tenemos el orgullo que hemos reunido una cantidad enorme de miles y miles de firmas en nuestro país, de hombres que aman la paz, y con esas firmas, pese al descreimiento de muchos, hemos conseguido una audiencia con el doctor Cuellar de las Naciones Unidas para expresar el sentimiento concreto de paz que tiene el pueblo argentino. Quizá toda esta larga perorata que acabo de dar te sirva como para como respuesta, ¿no?, lo que vos me preguntaste. Víctor, a mí se me ocurre, yo no sé, vos dirás cuando respondas, pero a mí se me ocurre que vos no debes tenerle miedo a la vejez, no debes tenerle miedo a la muerte, porque al menos a mí, a través de tus canciones, me parece que demostrás que vivís plenamente cada una de las situaciones que vivís, y fundamentalmente de las cosas simples de la vida de un ser humano. Sí, en principio me mantengo bastante joven todavía, así que no quiero pensar en la vejez, pero te diría que amo la vida. Y no voy a exponer a perder tiempo a hacer análisis sobre la muerte. La muerte no la conozco, conozco la vida, y creo que la enorme alegría de vivirla con la más absoluta plenitud es algo que nos merecemos todos. Entonces, la muerte es ponerle límites a la vida, y entonces mientras yo esté vivo voy a pensar en la vida. ¿Cómo ves el movimiento musical a nivel latinoamericano? Creo que es muy importante, porque hay toda una generación de hombres que son capaces todavía de iluminar a los demás. Entre ellos podría mencionarte indudablemente a Pablo Milanés, a Silvio Rodríguez, a hombres que han desaparecido ya de la historia musical de América, porque viven en países absolutamente reprimidos, como Patricio Mans. La gente que todavía canta canciones de Violeta Parra sabe perfectamente bien. Ha nacido en un desierto, te diría. Ha nacido pese a la censura, pese a la opresión, y es indudablemente la voz de los habitantes de un continente que han visto relegadas todas sus posibilidades como seres humanos. Bueno, te tendríamos todo el programa, pero sabemos por tu representante que tenés otros compromisos. Es hermoso dialogar con vos, y nos vamos a quedar con vos en la canción. Y esta noche nuestra audiencia tiene un compromiso en el Club Chacarita de Azul a las 21:30 para encontrarse con vos, que es mucho más que decir ir a ver, pagar una entrada y ver. Vos sos un poeta y sos un trovador. Nosotros te admiramos mucho y siempre estás presente en nuestro programa a través de tu música, tanto en el programa de David como en el nuestro. Por eso yo les digo a los azuleños que aquí tienen una oportunidad inmensa y bellísima de comunicarse directamente con vos esta noche en el Club Chacarita a las 21:30. Así que ya saben, oyentes, hay que encontrarse con Víctor Heredia en su creación. Gracias por estar en el show de la media tarde. Yo te agradezco infinitamente, y aparte me place enormemente que, por lo que acabo de sentir, yo no sabía que ustedes tenían dos programas distintos. Pero, sí, pero nosotros siempre trabajamos juntos. Bueno, esto pasa solamente en las radios del interior, me parece muy bien. A las 17:30 terminó él su programa que se llama Proyección, que es un programa, son muy similares nuestros programas. Sí, es decir, promovemos mucho la música nacional. La música latinoamericana, él más la música joven, yo más la música de tipo poético, y los intereses son mutuos, entonces yo lo invité a él a que venga a nuestro programa a encontrarse con vos también. Me parece sencillamente maravilloso, y te agradezco las palabras, y espero cumplir con todas las expectativas que hemos creado nosotros con nuestra música y vos con lo que acabas de decir. Ahora me has dado una responsabilidad terrible, así que voy a cantar lo mejor que pueda esta noche. Ojalá siga volando esa paloma que estaba detrás tuyo, como un símbolo de amor, de paz, de libertad, en el escenario cuando te vimos por televisión desde Luna Park. Está aquí todavía, la paloma la trajimos con nosotros. Gracias por tu símbolo, y gracias por mantenerlo vivo. Y dejamos este diálogo abierto con Víctor Heredia, pero no lo dejamos. Volvemos a él en la música. Mandarina. Thank you.